promesa de ojos que no lloran, con tu voz de alegría ya lo malo se borra. No sé cómo decirte, mi bien, que no tengo nada. No sé cómo decirte, mi amor, que ya no hace falta. No sé cómo explicarte por qué tanta alegría. No voy con las manos vacías. Te regalo una promesa. Parece un